Ranking por un sueño, todos los jueves de 18 a 20 horas, conduce César Fuente Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Ranking por un sueño, por Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar. Ranking por un sueño. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Vamos a esperar un rato a que llegue César, que está demorado por algún tema de visitas al médico y ese tipo de cosas. Así que mientras tanto, vamos a ir arrancando el programa, lo vamos a esperar hasta que llegue, pero no por eso vamos a dejar de escuchar buena música. El Dr. Zoiber les habla, por supuesto. A modo de refundación del programa, entonces, dado que él arrancó la primera vez con su banda favorita de todos los tiempos, yo voy a empezar este programa que me toca arrancar a mí con mi banda favorita de todos los tiempos. Es más, sin decirles cuál es, el anunciador se va a encargar de eso. Ok. This band's been called the loudest band in the world. Put your hands together, please. Band with Deep Purple! Russia. Thank you. El nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda Ian en Tiempos de Redención. Edita Blackstar. Por suerte para todos ustedes, la tortura ha sido breve. Ya bueno. Está César acá. Cambiamos de tortura, sencillamente. Claro. Bueno, me alegro. Justo que haya... cuando iba a empezar con Miles Davis, Duke Ellington, llegó en la brigada del salvataje. Bueno, está bien, no es para tanto. Yo sé que iba a disponer del programa debidamente. Una referencia histórica, lo que escuchamos, por supuesto, era Burn, de Deep Purple. No. Que ¿sí? Fue, sí. Que fue eternamente mal traducido acá como quemar. Sí. Cuando lo que dice la letra es que la bruja, con un solo movimiento de sus manos, hace arder a la gente. Y mueve el brazo y dice, arde. En México el disco se llamaba Arde. Sí. Correctamente. Y acá se le puso el infinitivo que quedaba para el culo. De hecho, hubo una banda que tomó la mala traducción para título de su banda. La banda Quemar, que era la del cantante de Temple, la banda que exacto. Lo armó Walter Sarri. Y el famoso riff que de Quemar. Que mala medicina. El famoso riff de Quemar es una adaptación robo, que hizo Blackmore de un tema de Gershwin, que se llama Fascinating Rhythm, que era originalmente una pieza para piano nada más, después se siguió adaptando, y lo tenía la madre de Blackmore en su discografía, tocado por Glenn Miller. Por las dudas, si pasando canales, de casualidad, algún día en volver, ven un viejo programa argentino que se llamaba Cándido Pérez... ¿Y señora? Usted no solo acaba no, de volver, tirar el documento. Volver. No, bien, por pero... ni yo lo vi eso. Era de los 50. Cándido, ¿cómo era Cándido Pérez? Doctor Cándido Pérez, señoras, una cosa sí, así. Es con, el Pedro de... Cuartucci. Con Pedro Cuartucci. No, la banda, de la música del programa sí. Es Quemar, hecho en su versión original. También. Pero inmediatamente reconocible. Tararara, tararara. Así que está afanado. Se han dado mucho de los afanos de las bandas de los 70s, sobre todo el Led Zeppelin. Purple, autores de jazz y de blues y demás. Sí, hay muchos que son muy evidentes. Este es muy evidente para quien tiene la oportunidad de escuchar Fascinating Rhythm en alguna de sus tantas versiones. Bueno, Juliotta Love, imagínense que también debe tenerle Muddy Waters. Después está un mismo tema que fue robado por las dos bandas, eso sí. Es muy curioso. Es el tema, algún día lo voy a traer, Watch Your Step se llama la canción. Era de un tal Bobby Parker, fue una canción de rhythm and blues conocida en la década del 50, y se usó el riff en Moby Dick con una breve alteración, sí. Y con otra breve alteración se usó en Rat Bad Blue. Sí. Las dos canciones están basadas en Watch Your Step. Sí, esa. Perfecto. Así bueno. Que si hay para hablar de afanos un día podemos hacer un programa completo. Teníamos una sección, ¿se acuerda? Sí. Atenti al ladri. Donde hemos pasado algunas cosas increíbles. Lo que pasa es que, vamos a decir la verdad, si van a afanar como afanaron Zeppelin y Purple, por favor, háganlo. Claro, claro. O sea, si uno y escucha... aparte había muchísima menos información disponible como para que la gente supiera qué era lo que estaban afanando. No, pero hay un problema mayor. Ahora, hay un problema mayor todavía. Hay un problema mayor, que es que en aquel momento los propios músicos no estaban al tanto de lo que escuchaban. Es decir, muchas veces le llegaba una canción por vías X, no digo la radio, no digo los discos, y no sabían exactamente de qué era. Entonces adaptaban ese riff como lo recibían y lo ponían en música. O lo usaban para partir de eso. Para nada el caso de la banda argentina Orions. ¿Se acuerda? Sí. Toda la noche hasta que salga el sol. Sí, bueno, hay mucho. No, pero es que ese es un afano a un tema de Ringo Starr. Pero afano descarado y descabellado. Yo no quiero volverme tan loco de Charlie García. Bueno. Famoso. Es una canción de Linda Ronstadt que se llama It's So Easy to Fall in Love. Ajá. Y es It's So Easy to Fall in Love. O sea, es idéntica. Si quieren un robo también monstruoso, se recuerda a una banda que se llamaba Escocia. Probablemente la recuerden de los. Sí. Claro. Tenía, su canción más famosa llegó a ser No sé tu nombre. Ajá. Y Scorpions tenía exactamente esa canción. Can't live without you. Ah, no sé, no sé tu nombre. Sí. Bueno, Agor la bruja de Rata Blanca es Barca Temún. Partido al medio. Y después arranca cuando arranca la voz. Sí. Es Backstreet Kids de Black Sabbath. Exacto. Es mitad de Ozzy, mitad de Black Sabbath. Es un riff de Ozzy con la melodía vocal de Black Sabbath. Igualmente el tema está muy bien. Quedó bien. No hay nada que decir, pero. A ver, sigamos a. Y bueno, y quedará para siempre la controversia de Mujer Amante. Que para mí es Street of Dreams mezclado con Stone Cold. Pero es más difícil. Bueno, pero está sí, ahí. Es más difícil. Ahí se puede hablar más de influencia. Que de robo. Bueno, dejemos de afanar, viejo. Vamos a ser así y vamos a dedicarnos a lo nuestro, si les parece. ¿Hay más luz o es mi imaginación? Hay más luz. Es terrible, esto veo todo iluminado, veo, es increíble. No, veo lo que está escrito, no puedo creer. Ah, porque este que andaba mal ahora fue reemplazado. Fue reemplazado. Está bien, está bien. Tenemos toda la tecnología a nuestra disposición. Bueno, a ver, ya que este es el programa de la revista Requiem, Requiem por un sueño, dijimos, y acá está el doctor Soyberg que se hizo cargo hasta el momento, y un servidor César Fuente Rodríguez que se acopla en este momento. Dije acoplarse. Claro. Bueno, sí, Beavis and Butthead se Dixit. Y está el caballero Warren en la producción técnica de este programa y todo. Vamos a aprovechar para tirar la data de dónde se consigue la revista Requiem. Bien, ¿dónde conseguir la revista Requiem? Disquerías de Capital Federal, volumen 4, Stigmata, La Masa, Rock Division y Classic Rock. En Zona Sur, Xenon, La Estaca de Quilmes, Zona Púrpura y Hateful de Berazategui. Respiro. Sí, viste, tengo que respirar por la nariz, no puedo hacer. Es increíble que la nariz suya no sirva para nada. Zona Norte, Time Bomb de Villa Ballester. Y en el interior del país, solo en kioscos de diarios y revistas de Paraná, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, San Lorenzo, Mar del Plata, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Y si alguna persona quisiera suscribirse o pedirla desde el exterior, veamos, ¿cómo puede hacer? Suscripciones a la revista Requiem, mandan un mail a suscripciones@requiemweb.com.ar. Muy bien. Y cualquier otro tipo de consultas o comentarios, contactos@requiemweb.com.ar. Me encanta. Los que quieran dialogar acá directamente con nosotros mientras se hace el programa, el messenger que está abierto es radio.requiem@hotmail.com. Muy bien. Y si quisieran enviar algún tipo de material, ya saben, radio.requiem@gmail.com. Bien, ¿sí? Bueno, vamos con lo que nos compete, ¿sí? ¿Cuándo fue esto? El sábado pasado fui a ver un recital. Ajá. Me habían invitado a ver a William Gray, una banda local, la banda de Sebastián Medina. Yo conozco a Ricardo desde hace mucho, Ricardo de The Musical Box. Sí. El ex Big Bear, ¿se acuerda de Big Bear? Me acuerdo. Bueno, habremos ido a shows de ellos. Habemos ido, Wegman, por supuesto, sí. Pendragon también, sí, sí, muchas cosas, absolutamente. Bueno, presenta nuestro amigo Sebastián acá, o presentó en el Teatro Santa María. Ajá. Ahí en la calle Córdoba, su disco Living Fossils, ¿sí? Que es una obra conceptual que además está apoyada por un cómic. Yo fui a verlo y no me esperaba una producción. A ver, sabía que iban a hacer algo muy cuidado, muy preparado y todo, pero no esperaba una producción tan bien hechita en vivo. Y la banda, además de tener 12 personas en escena, mira lo que le estoy diciendo, ¿no? Porque está bien, hay músicos invitados, hay vocalistas, tres de ellas, había un cello, un violín, un bandoneón, o sea, de todo. Bueno, se presentaba una obra conceptual con un cómic que apoyaba, y las imágenes del cómic se estaban viendo a medida que la banda desarrollaba el concepto musicalmente en una pantalla por detrás de ellos. O sea, muy bueno realmente, muy muy bien preparadito. El teatro muy bien. ¿Yo qué fui a ver en ese teatro? A Parlind. Parlind Project. No. Vamos a ver, ¿no? No. ¿Fue en ese teatro? Parlind lo vimos al lado del Coliseo. Ah, es verdad, no. No fue ahí, es verdad. Tiene razón usted. Lo vimos al lado del Coliseo. Tengo una memoria prodigiosa. No, pero en este caso la pegó. Bueno, la cuestión es que la banda fue desarrollando este concepto de Living Fossils, donde un hombre común, acá tengo una gacetilla correspondiente, un hombre común de aproximadamente unos 35 años, que uno de que cualquiera de nosotros podría cruzarse en una esquina de la ciudad, y sin embargo un acontecimiento especial por lo trágico a la vez absurdo lo llevará a una transformación profunda. Bueno, el episodio es la muerte de unos familiares. Ya se lo estoy develando. Pero a partir de ahí arranca la obra. Y aquí tiene, mire, el disco, el Living Fossils. Ya salió el disco. Sí, sí, el disco ya está disponible. Vamos a escuchar, de hecho, un tema. ¿Y por qué la banda lleva como nombre, justamente un nombre y apellido? No sé, se llama así, no pregunte. Ve, ahí hice mal, no pregunte. Pero tendremos oportunidad. Parece que fue un solista, sumado a que hay una sola figura en la tapa. Y que está cantado en inglés. Sí. También, otra curiosidad. Parecería ser un disco solista, si dice William Gray. Ajá. No, el nombre está muy bien, pero no conozco qué... ¿A qué se refiere? Después del lío que hubo con Benjamin Bragg de Iron Maiden para el último disco, no quiero saber más nada de nombres, honestamente. Si alguien en algún momento me pide que explique cómo viene la mano con el nombre Benjamin Bragg, le suplico que se dirija directamente acá a Warren y que nos dé 3 horas en la radio, y en 3 horas más o menos lo explicamos. ¿Por? Porque fue un quilombo, negro. Usted va el otro y me pregunta, ¿por? No, y yo ni siquiera... Sí, peor que no sé ni de qué están hablando. Bueno. El otro día me mandaron, hablando de nombres para bandas. Sí. Me mandaron esos mails que circulan, me llegó. Ajá. Con más de una docena de nuevas bandas. Sí. Que basan su nombre en personajes, circunstancias o lo que sea de Harry Potter. O sea que ahora hay una nueva corriente. Sí. Si ya no teníamos suficientes nombres basados en El Señor de los Anillos, ahora vienen los de Harry Potter. Claro. Incluyendo una banda que tiene el ridículo nombre de Harry and the Potters. De Harry and the Potters. Bueno, pero eso tiene onda, es divertido. Pero hay un montón. Les van a hacer un juicio monumental, pero... Puede ser. Es otra cosa, ¿no? Escuchame, si acá hubo una banda que se llamaba La Naranja Metálica, creo. Y Metallica mandó los abogados. Metallica, la banda de allá, mandó los abogados. O sea que, imagínate. Sí, sí. Tiene que estar todo mal. Pero bueno, está bien. Veremos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, volvamos a William. ¿Quieres escuchar William Gray? A ver. Vamos con Darkest Side. O sea, el lado más oscuro. Esto es parte del disco, efectivamente. We'll be right back. refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente, un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar, Jericho, Instinto. Estuvo lindo, sí. Acá dice Virus248 en el medio. Los Rata Blanca son una masa, Walter uno de los mejores guitarristas, pero la verdad también es un super chorro. Así nomás. Así nomás, ¿no? No solo copió la ropa y modelo de guitarra, sino también los solos. No recuerdo bien los nombres de las canciones de Imui, pero de dos o tres de sus canciones nació Preludio Obsesivo. Este ya arriba no puede ser tan chorro. A pesar de eso, me encanta. Está bien. No, es lo que hablábamos antes. O sea, todo depende de cómo utilices, entre comillas, la inspiración. Como se dice en publicidad, sí. Copiar es recrear nuevamente. Y con eso justifican todos los... No, bueno, pero las publicidades son todos chocos. Y por eso. Es distinto, pero aquí, bueno, aquí se puede llegar a ensayar una serie de cuestiones. En fin. Bueno, vamos directamente a las novedades, si le parece bien. A ver. Yo, normalmente, después de las presentaciones y de la información acerca de dónde se consigue la epopeya y demás, suelo pasar la novedad más relevante de la última semana, la novedad discográfica. Pero la epopeya ya no se consigue más. ¿Por qué? Porque dijiste la epopeya. Ay, qué acto fallido. El déjà vu, man. Qué acto fallido. El otro día estuve por con sí. César también ahí hasta el punto, pero esta vez salió el fallido. Bueno, la Requiem. Lo que pasa es que el subtítulo de la Requiem es La epopeya continúa. Gracias, Warren, mi viejo, acá aportando el té reparador. Ajá. Bueno, suelo, le digo, poner la cosa más relevante que haya dando vueltas discográficamente hablando. ¿No? Sea Dream Theater, Iceberg, bueno, las que hemos pasado en estos últimos tiempos. Pero esta vez voy a poner una banda que para mí era desconocida hasta hace dos o tres días. Lo cual no dice nada que sea desconocida para mí. Lo que pasa es que uno escucha algo y de pronto va a buscar la cabeza a la habitación de al lado, después de que se la arrancó, y en la habitación de al lado está la computadora y uno de paso se fija en internet. Dice, a ver esta banda, ¿de dónde salió? Y es realmente humillante cuando llegas a la máquina y te das cuenta de que los tipos tienen 5 discos. Pasa. Son hiper recontra conocidos. ¿Vio lo de Cold Blood que nos pasó la vez pasada? Ajá. Pero Cold Blood se entiende porque es, en cierto modo, una banda de culto, qué sé yo. Estos pibes parecen ser muy conocidos en su país natal. Es decir, Suecia. Suecia. ¿No? Se llama Mustache. No como bigote. Sino como la localidad de Mustache, que es donde grabaron el primer demo. O sea, M-U-S-T-A-S-C-H. Mustache. Bueno, resulta que sacan su disco Last Version of the Truth, la última versión de la verdad. Y yo los escucho, veo un video también. Digo, ¿pero de dónde salieron estos pibes? Hacen un hard rock muy, muy afilado. Pero curiosamente le meten teclados y eso, en lugar de almibararlos, de endulzarlos, los hace todavía más afilados. Y después viene el cantante. El cantante es una cosa muy rara. Vos lo ves y parece James Hetfield, pero petizo. ¿No? O sea, el James Hetfield de la época de oro, con las patillas y el bigote unidos, etc. ¿No? Y el pelo recién rapado. Pero, ¿pensás qué es? Lo escuchás y tiene un algo de James Hetfield. Tiene esa manera de rabiar frente al micrófono, por ejemplo. Ajá. Pero con una voz absolutamente diáfana, prístina, cristalina. O sea, una voz tremendamente rara. Es decir, vos te pones adelante del micrófono y tratás de sonar todo lo rabioso que puedas, ¿no? Pero a pesar de que no pierde la rabia de tu voz, la voz sale impecable, limpia. Cosa que a Hetfield en principio no le salía. Uh-huh. Ni hablemos de antecedentes como Lemmy, claro. Al cual nunca le salió nada claro en la vida, probablemente, salvo Motorhead, cuando se le ocurrió. Bueno, este es el caso de una banda verdaderamente asombrosa. Cuando voy a la información, los tipos tienen 5 discos, videos promocionales, simples, fan club en Alemania, fan club en Inglaterra. Yo digo, ¿de dónde salen estos pibes? ¿Cómo puede ser que no estuve enterado hasta ahora? Me puse a buscar los discos anteriores, un nivel de la puta madre. Es hora de que conozcamos a Mustache. A ver. Definitivamente, digo yo. Hoy lo paso, pero horario central y con todas las fichas encima. Escuchá lo que es este tema, que probablemente sea, para mí por lo menos, se va perfilando para uno de los 10 temas del año de mi colección personal o de mi cuenta personal. Esto se llama Double Nature. Naturaleza doble, doble naturaleza. La banda Mustache, un cuarteto de Suecia. We'll be right back. Espere que deje de mover la patita y le comento. Ahí estaba leyendo la biografía que el primer día que se presentaron en vivo fueron dos personas. Bien, por eso yo siempre aliento a la gente a que no se desanime. Claro. ¿No? Como el famoso chiste. ¡Ah, del baño! ¿Nadie me responde? Entonces entro. Esa onda. O sea que hay bandas... De hecho, yo le digo, hay ciertas bandas, algunas de ellas con mucha fama, que quizás merecen tocar para dos personas. Sí, sí. Pero lamentablemente no es el caso. Dentro de toda la movida bailantera hay oportunidades de escuchar cosas realmente atroces. Yo siempre me sorprendo de esto. Vio que en una época Calabró había hecho muy famosa a su banda Los Chiquibum. Sí. Bueno, efectivamente nadie piensa que eso puede ser llevado a la realidad, o que puede haber algo en serio. Sí. Pero lo que pasa es que acá ese tipo de cosas siempre se usaron para de todas maneras tratar de venderle eso a la gente. O sea, sí, yo no entiendo. Calabró sacó un disco. Perfecto. Mariano Martínez, cuando hizo un personaje que era un cantante de bailanta, sacó el disco. Está bien. El que compró el disco de Calabró sabe perfectamente que eso era una broma, porque sí, era un programa cómico. Bueno, yo el otro día escuché, creo que lo comenté, pero lo vuelvo a decir. Una banda que suena mucho peor que Los Chiquibum. Pero es una banda de verdad, se llama Lechuga. Lechuga. Creo que les conté. Yo voy a un supermercado donde son chinos, yo no sé qué maldición tienen los chinos con el tema de... coreanos. Tienen una maldición que los une a la bailanta, no sé por qué motivo. ¿No? Es una alianza hecha en el infierno. Y están todo el tiempo con una radio atroz que se llama Radio Pasión. Y le dan manija a esta cosa que se llama Lechuga. Nunca escuché algo tan horroroso, ni instrumental ni vocalmente. Es mucho a decir, realmente, porque he escuchado algunas cosas. Bueno, el cantante, pero tiene la propiedad de no adherirse a una nota ni por broma. Pero porque mi amor... Busca la nota, a ver si la engancha, pero ya pasó el momento. Ya pasó el tiempo y no la agarra. Bueno, nada que ver con lo de nuestros amigos Mustache. Una maravilla, me encantó, francamente. Se nota, ¿no? Le puse entusiasmo. Muy bueno. Bien, fantástico. Vamos a lo que sigue. Entre paréntesis, ya que mencionamos a Metallica, le voy a hacer un comentario aparte. Nosotros no tenemos una persona colocada en el estudio donde Metallica está grabando su nuevo disco. Pero vamos a tomar la palabra de alguien que nos merece respeto, que es Matt Sorum, cantante ex The Cult y Guns N' Roses. Esto puede ser un bluff, pero lo dijo Matt Sorum. Ustedes sabrán a qué atenerse. Estuvo la oportunidad de escuchar lo que están haciendo los Metallica ahora y salió del estudio prácticamente irreconocible. Dice que no solamente lo que están grabando ha vuelto al trash original rápido, sino que es más rápido que todo lo que hayan hecho antes. Pero, man, pará, estamos hablando de Ride the Lightning, estamos hablando de Kill Em All. Sí, más rápido, con más cambios. Casi todos los temas duran 8 minutos. ¿Tendremos que confiar en el amigo Matt Sorum? ¿Deberemos asumir nuestros orgasmos de una vez por todas? ¿Creeremos que existe una fuerza que lo controla todo? Yo no sé, pero háganle cargo a Matt Sorum, a mí no, por favor. Señoras y señores, en Requiem por un Sueño volvemos a una sección que teníamos un tanto olvidada. En este caso, yo no sabía si asumir que esto era arqueología metálica o gente que está de la luna. En realidad llevo trayendo este tema para ver si lo pasamos, si hay tiempo, desde que estaba Javier acá. Ajá. Porque Javier, estoy seguro que es un tipo que disfruta de estas cosas. Entonces, se me ocurrió que igualmente lo vamos a presentar porque ustedes merecen escuchar esto. Esta porquería. Claro. Hubo una época, en que los guitarristas jugaban carreras. Usted la recordará porque no fue hace tanto tiempo. Sí, sí. Fue en algún punto de los 90s. Con la eclosión de gente como Yngwie Malmsteen, como Steve Vai, como Joe Satriani, etcétera, etcétera. Bueno, que los guitarristas corran carreras, nosotros lo entendemos perfectamente. De hecho, en algún punto se provocó alguna carrera menor entre tecladistas, pero como los tecladistas son pocos, no importa demasiado. Ahora bien, lo que no recuerdo particularmente es que estuviera carreras entre vocalistas. No. No, eso es más difícil, porque más allá de que puedas cantar de una manera o de otra, estás limitado por el aparato fonador. En cierto sentido, depende de quién llega más alto, ¿no? Eso se puede comprobar. Hubo una época en los 70s donde se rivalizaba por este tema. Uh-huh. Y luego en los 90s había bandas que trataban de llegar al agudo absoluto, como Geoff Tate o Michael Kiske, por dar un par de ejemplos. Yo creo que más allá de Michael Kiske, es una zona directamente innominada, ¿no? No sé si hay algo más allá de eso. Pero, si ustedes pensaban que no hubo quien intentó superar marcas, se equivocan cuando nosotros le presentamos a este señor que tenemos aquí, que pertenece a una banda llamada Nitro. ¿Sí? Sí. El señor Jim Gillette. Haga los chistes que tenga que hacer. No, ahora. Nada. No, con la vieja marca Gillette, de la hojita de afeitar y todo. Jim Gillette. Jim Gillette. Ya se le va a ocurrir algo, ¿eh? Sí. La cabalgata deportiva Gillette y esas cosas. Había un programa. Claro que había, era uno de los más famosos de los programas deportivos. La cabalgata deportiva Gillette. ¿Sí? Sí. Bueno. Curiosamente, dentro de la banda, o el otro que conformaba principalmente la banda, era un señor Michelangelo, el cual competía él también por ganarle a los guitarristas del momento. De hecho, llegó a presentar en algún punto una guitarra con cuatro mangos. No que valía cuatro mangos, sino que tenía cuatro diapasones. Como una X. Claro, no era como una X. Eran cuatro, sí. Tenía no, una. Salían. Vio como la guitarra doble de Jimmy Page, sí. Pero hecha como con un espejo. O sea, dos diapasones para cada lado. ¿Y quién era el que tenía como una X? Puede que hubiera algún otro. Sí, seguro. En Los Ángeles se hacían las guitarras a pedir, sí. Y demás. Si Jim Simmons se la hizo como un hacha, imagínense. Bueno, en este caso tenía las cuatro. Yo no sé cómo haces con dos manos para tocar cuatro diapasones. Tampoco sé si me importa. Pero Michelangelo, de alguna manera, lanzó el desafío de que él podía ser el más rápido en existencia. Luego la carrera continuó y otro día vamos a contar por qué hay cosas más allá de lo creíble. Bueno, el caso es que Jim Gillette no solamente cantaba más alto que los demás, decía él, sino que patentó un método para que vos, desde tu casa, puedas cantar una octava, dos octavas, tres octavas, qué sé yo, pues seguís sumando las que quieras, más alto de lo que estás cantando actualmente. O sea, él mismo ponía en revistas como la Metal Cream o la Circle los avisos donde el tipo con su método te enseñaba a cantar más alto. ¿Sí? ¿La tiene hasta ahí? Sí. ¿Puede reponerse al resfrío y entender lo que digo? No, lo que voy a poder reponerme es cuando lo escuche, yo me acuerdo de esto. Ah, usted se acuerda. Claro, si usted se acuerda de eso. Pero la gente lo consumía, eso es lo Es que la gente quería saber de qué se trataba, era una época de descubrimientos. En una época de descubrimientos usted trata de descubrir cosas. Entonces algunas de las cosas que descubre son tan fabulosas como las que había descubierto hacía un momento. Otras no. Claro. Mira, ahora se me ocurre decirle algo que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con los descubrimientos. Cuando yo estaba en el secundario, que recuerdo era una época de grandes descubrimientos, o sea, yo iba todos los días al secundario y me sentaba con la gente del fondo, y yo que sabía bastante poco del tema todavía, es decir, había estado incorporando bandas en los últimos años del secundario, pero todavía no tenía idea de todo el universo. Entonces para mí, cada día era una fiesta. Llegaba un día y me decían, ¿cómo? ¿No escuchaste Emerson, Lake and Palmer? No. Bueno, tenés que escuchar, mirá, te pongo. Llegas otro día, ¿cómo? ¿No escuchaste Lynyrd Skynyrd? No. Bueno, te pongo. Y yo todos los días volvía loco a mi casa, ¿no? Porque llegaba, iba a buscar el disco de una cosa mejor que la otra, inclusive bandas que salían en ese momento, el caso Journey, Boston, ¿qué más le puedo contar? Ted Nugent, Aerosmith, algunas que tardaban en llegar a la Argentina, porque en aquella época la información y los discos salían casi un año después. Claro, viste, hay que entenderlo también. Entonces no era solamente Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Yes, eran todos los demás que salían. Bueno, un día aparecen en las revistas casi simultáneamente. En las revistas de la época había dos o tres, la Pelo, la otra que era la Roll. Expreso Imaginario ya había desaparecido. Sí, no, ya había desaparecido para entonces. Bueno, habían surgido y venían con la información de una banda nueva, la banda que había acabado con todas las bandas. Bueno, nadie había podido escuchar esa banda todavía, pero cuando empezaron a llegar las noticias y la música, ya algunos en la división decían, no, pero eso ya fue, ahora está lo nuevo, los Sex Pistols, con esto se acabó todo. Todo lo que escuchaste hasta el momento no vale nada. Esto supera más allá de todos tus sueños. Yo digo, bueno, pero mirá, mejor que Purple, mejor que Zeppelin, mejor que... No, todo eso ya fue. Esto es una explosión sónica en tus oídos. Yo digo, bueno, a ver, ¿cuándo voy a escuchar esa basura que eran los Sex Pistols? No lo podía creer. Al principio pensé que yo estaba equivocado, pensé que el aparato no andaba, porque había sido en una de estas cadenas, el Centro Cultural del Disco, que te dejaban escuchar el disco, te lo daban, vos te ibas a una cabina y lo escuchabas. Yo pensé que el aparato andaba mal al principio. Digo, no puede ser que esto sea... pensaba, digo, bueno, a ver, en una de esas, digamos, es que yo no lo estoy escuchando debidamente, esto debe tener algún truco que yo desconozco. Se me perdió un canal, por ejemplo. No había forma. Era eso y nada más que eso. Bueno, ahí también fue cuando descubrí que no hay que confiar en lo que otros dicen. No, seguro. Ir y escuchar por uno mismo. Bueno, ¿de qué le estaba hablando yo? De Jim Gillette. ¡De Jim Gillette! Nitro. Qué bueno que me haga acordar de Jim Gillette y Nitro. Bueno, usted seguramente quiere escuchar qué fue lo que motivó todo el revuelo de esta banda que tenía el vocalista que llegaba más alto en la historia del universo, y también querrá saber por qué esta sección, Gente que está de la nuca, tiene hoy como invitado a Jim Gillette y Nitro. Es probable que ustedes no lo crean, pero la razón es esta. Let's go! epopeya continúa. Ya salió Revista Requiem número 11. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Symphony X, Joelin Turner, Sonata Ártica, Motorhead, Obituary, Megadeth, Eric Martin, Mago de Oz, Eidillion, Manowar y más. Cobertura de shows de Epica, The Gathering, Asia, Testament, Roger Waters y Jethro Tull en Argentina. Comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las roquerías y kioscos más importantes del país. Y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. A que le encantó. Ni trompadas merecen. Bien. Ser grandes merecen puntapiés en la cabeza. Acá el mejor de Texas dice a través del MSN: parecen las ardillitas Chip y Dale cantando. No, es una cosa que hace que King Diamond parezca el Coco Basile. Claro, bueno, no. A mí me parece lo de los videos de Capusotto, ¿vio? Claro. Que el tipo dice, y ahora te enseña a cantar, Mostaza Merlo. Más o menos. Bueno, ¿nadie le dijo a este pibe que desafinaba? O sea, porque el batero seguramente le habrá dicho, mira, tengo que decidirme, ¿te sigo a vos o lo sigo al guitarrista? Finalmente no se decide por ninguno de los dos. No, está una cosa que está totalmente descontracturada, no sabes para dónde va el tema. No, es terrible. Este fue el primer compact que tuve yo. O sea, la primera placa que llegué a tener en compact. ¿Sí? Sí. Qué mal comienzo. Mal comienzo, por cierto, de la era digital. Pero Nitro, OFR, Out Fucking Rageous, era el título de este... ¿Y qué fue de estos payasos? Jim Gillette cometió una de las mayores atrocidades que uno puede hacer con su vida. Es decir, no es que se mató, se casó con Lita Ford. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo. Creo que ahora no hace nada, debe tener una peluquería en New Jersey, no sé. Pero, de todas maneras, gracias por este momento tan especial. Aquí Metallica Dora pregunta si daba clases a domicilio. Yo creo que no, que encima te hacía ir a la casa y te torturaba. No, debe ser una cosa terrible. ¿Qué vamos a hacer? No. Acá dice, this is not a bad dream. Che, vieja, por favor, ¿qué es esto que están pasando? Michelangelo Batio es grosso, pero el cantante, por favor, seriedad. Bueno, es la banda de Michelangelo Batio, no me digas a mí. Cuando daban reportajes antes, estos dos decían que los dos eran almas gemelas y que había sido un matrimonio hecho en el cielo y que esto y que lo otro. Bueno, esto fue lo que quedó de Nitro. ¿Qué sacaron? ¿Uno o dos discos? Tres. Ah, tres. Para que usted vea que todo es posible, ¿eh? El primer comparable fue curioso. ¿Cuál fue? Bruce Willis. Disco de Bruce Willis, que encima es tremendo. Claro, fue un acierto. Tremendo disco. Toca Winter, Robin Ford, sí. Músicos del carajo y lo hace bastante bien. La gente no debe saber de lo que estamos hablando. Bruce Willis es el actor, Hablando. Tiene dos discos. Sí, y excelente, que es lo peor de todo, no es Don Johnson. Claro, no, son muy buenos los discos de Bruce Willis. Sobre todo este segundo, que se llama If It Don't Kill You, It Just Make You Stronger. O sea, si esto no te mata, te hace más fuerte. Si me lo habías grabado, era impresionantemente bueno. Yo creo que... Obviamente nadie le dio bola, ¿no? Porque no estaba para eso, pero... Sí. De todos los cantantes, de todos los artistas que se tiraron a cantar basados en la popularidad como actores, lejos, pero a años luz de los demás, el mejor. ¿Y porque quién tiene para comparar? David Soul. No, bueno, hay discos de gente... Solita. Lo de Don Johnson, por ejemplo, no era que fuera completamente impresentable. Pero era muy tibio, muy light. Lo que sí, me acuerdo que en el video de promoción del disco de Don Johnson estaba una de las mujeres más hermosas que yo haya visto en mi vida. ¿Quién? Ah, no sé quién es. Claro. Pero está en el video de promoción del tema de Don Johnson para que su hacía, primer disco. ¿Cuál era el tema que hacía Don Johnson? Que fue lo que... También lo hacía Heart. ¿Ah, sí? Tell It Like It Is. Tell it like it. Ese, tal cual. Es un tema de soul de la década del 50. Bueno, 60. Si pescan el video lo han por hecho ahí, muy bien. Las hermanas Wilson lo han hecho muy bien. Puede ser, yo no, no me acuerdo, no, no me acuerdo del tema hecho por las hermanos Wilson en particular. ¿Sí? ¿No te acuerdas? No, era muy bueno. No, si cuando escuché el tema me acuerdo por el video ese. La versión original era de Aaron Neville. Ajá. Es el cantante que grabó por primera vez Tell It Like It Is. Y después se hizo. Sí, después se hizo popular esta versión de Don Johnson. Pero no valía mucho la pena. Pero lo de Bruce Willis es tremendo. Sí, sí, así sí. Que los discos están absolutamente... Es más, grababa el sello Motown, que es el sello de soul para artistas negros. Aparte, ¿cómo habrá salido? Porque en esa época Bruce Willis se prendía para cualquier cosa. Le llamabas para que te fueras a hacer un bolo a tu película e iba. Sí. De hecho, y ahí juntó un personal, chicas. O sea, juntó un personal tremendo. Mm. Tremendo, los músicos están todos muy buenos. Digamos, no es el caso de Don Johnson, que el mejor comentario que le han hecho se lo hizo Andy Kuznetsov. ¿Qué dijo? Fue a una conferencia de prensa de él para una película, no hace demasiado tiempo, ¿eh? Para una película que estaba sacando ahora. Me acuerdo, dijo, ¿tenés pensado volver a cantar? No, gracias. Gracias, le dijo. Y el otro lo tomó con muy buena onda, se cagó de risa y imitó como que le tiraba un cenicero y todo, tuvo bien. Hay discos de Eddie Murphy, de... Bueno, hay un montón. Voy a entrar en la lista, claro. Porque es tremenda la cantidad de gente. Bueno, ahí admitamos que si bien hay artistas de cine que se meten a cantantes, y hay cantantes que se meten a artistas de cine, hay cantantes que se meten a cantantes que no deberían estar ahí. Claro, claro. O claro. Sea que todo es posible. Seguro. ¿No? Bueno, vamos al heavy metal puro y duro. A ver. Si le parece a usted. Vamos a presentar dos bandas. Yo creo que lo he dicho hasta hartarme, pero lo voy a decir una vez más. No me gusta para nada la denominación de true metal. Me suena tremendamente injusta, me suena prepotente, me suena mal. O sea, vos no podés andar por el mundo diciendo que el estilo que vos haces es verdadero metal. Porque no hay un verdadero y un falso. No, pero me acuerdo, entre los eslogans más idiotas de la historia de la humanidad está muerte al falso metal. Bueno, ese sigue siendo hasta ahora uno de los porque, más importantes. ¿Qué, cómo era el falso metal? ¿Qué era? ¿Te mentía? No, pero es que además cuando se va, si se lo preguntás a los Manowar te salen con que es el metal que no sentís en tu corazón. O sea, que no definen un estilo para nada. Igualmente, ¿cómo sabés que el tipo que lo está tocando o lo está haciendo no lo siente en su corazón? O sea, es una visión muy particular esa también. Pero muy gracioso. Muerte al falso metal. No, ¿cuál es el falso? A mí me molestaba por ahí más el otro, lo de elige un lado. ¿Cómo elige un lado? Esto es música, man. Te gusta o no te gusta. En todo caso es buena o mala dependiendo de quien la escuche. Pero elegí un lado. ¿Cómo elegí un lado? Es una guerra esto. Bueno. Bueno, hablando de guerras, porque tiene que ver otro eslogan con el debido respeto hacia los fans. Sí. Luchando por el metal es... patético como título. Sí, nunca, o sea, ¿qué es luchando por el metal? Si no, o sea, no era una lucha social ni nada. ¿En qué consistía la lucha? ¿En escucharlo y en vestirte de determinada manera? No, pero ahí podés invocar que la pero historia. Pero nunca hicieron un piquete ni nada. O sea, no, ¿dónde fueron con antorchas a algún lado a luchar por el metal? La historia era mantenerlo, resistir en la posición. O sea, eso me parece como más comprensible. Igual era muy débil. Como pero bueno, está bien. O sea, de los eslogans que pasaron, pasaron. Ese pasó por ser el título de un disco claro. Muy particular, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos con esto. True metal. Para mí, la idea acá es que la gente no entiende la verdad de la milanesa, que es que los estilos forman parte de los géneros. Es decir, miren, me voy a meter en un berenjenal intolerable, pero lo voy a hacer de todos modos. El estilo y el género lo determina la taxonomía. De las cosas. Ahora sí, ya la gente del otro lado apagó la máquina, no le importó nada más, perfecto, me parece bárbaro. Es decir, los géneros musicales, para su clasificación, siguen a la biología. La biología se maneja por taxones, vale decir, vos para determinar, para clasificar una planta o un animal, primero determinás de qué género es, a qué familia pertenece, cuál es su tipología particular dentro de la taxonomía. Bueno, exactamente lo mismo se trató de hacer en algún momento con la música, solo que de una manera mucho más anárquica y porque además es algo que cambia todo el tiempo y que se une a otras cosas de una manera nada genética. Entonces, cuando uno está hablando de géneros y estilos, está hablando de una metáfora de la taxonomía. Ajá. ¿Sí? Si no lo entendieron, no se preocupen. No es más que una teoría loca de un sujeto que por aquí anda. Pero esa era la intención, por lo menos. Entonces, cuando la gente dice heavy metal, la gente no especifica si ese heavy metal es un género o un estilo dentro de un estilo mayor. El género se llama heavy metal. No metal, como dicen por ahí, eso es muy posterior. Eso no surgió hasta los años 90. Nadie en ninguna parte dijo antes metal, antes de los años 90 o fines de los 80, si quieren mejor. Porque ahora estamos diciendo, no, esto se llama todo metal y se engloba. No, no funciona de ese modo. El estilo fue heavy metal desde el año 68, que fue cuando se dijo por primera vez y se aplicó a una serie de bandas. MC5, los Amboy Dukes, Ursa Major, las bandas de Detroit que tenían ese sonido. Ni siquiera el sonido de Black Sabbath. Es decir, la palabra heavy metal existe desde mucho antes que Black Sabbath. Ajá. Año 68, el primer disco de Black Sabbath sale en el 70. ¿Sí? O sea que estos que vienen hoy en día a decirme que Black Sabbath es el que inventó el heavy metal, no, ni ahí, ni a palos. De hecho, será el sonido que prevaleció. La expresión heavy metal está mencionada en Born to be Wild. De Steppenwolf, sí, en el 67. Tal cual. Fines del 67. Tal cual. Y está sacada de un libro que se llama Nova Express, de William Burroughs. ¿Sí? Está tomada de ahí y aplicada a otras cosas. Steppenwolf sería una banda de sonido típico de heavy metal según aquellos cánones. Claro. ¿Eh? Por lo menos en la etapa más dura. Bueno. Luego, ocurre que otros confunden toda esa historia con el hard rock. Es decir, se empieza a utilizar el término hard rock por oposición a un soft rock ideal, y eso ocurre a mediados de los 70. Antes de los 70 no había hard rock como tal. Es un estilo, no es un género. Y no es que primero hubo hard rock, la gente suele tener pensamientos locos basados en su percepción antes que en la cuestión histórica. Es decir, no es que como el hard rock primero era más blandito y de ahí devino el heavy metal. No, no funcionó así. Vino primero el heavy metal como género y el hard rock fue un estilo dentro del género, entre comillas, medio inventado a mediados de los 70. ¿Sí? En ese entonces recién se empezó a aplicar el término hard rock, pero como estilo dentro de otra cosa. Llegamos a fines de los 70. Para que vean hasta qué punto era tan claro en la mente de las bandas que surgieron en ese momento, cuando vuelve a ponerse en boga todo el sonido pesado a través de Saxon, de Def Leppard, de Iron Maiden y demás, los tipos bautizan al movimiento, no los propios tipos, sino la prensa, bautiza al movimiento como New Wave of British Heavy Metal. Es decir, una nueva ola de heavy metal británico. Si es una nueva ola, tuvo que haber una antes. Claro. ¿Sí? Es la idea. Bueno. Pasamos ahora al tema de los estilos. Por algún motivo que yo desconozco, hay quien habla de heavy metal en una época muy posterior, diciendo que hay un heavy metal que es el heavy metal por naturaleza, falso, error, equivocado, porque el heavy metal por naturaleza ya vimos que son las bandas de Detroit originalmente, y deciden ponerle heavy metal a secas al estilo y no al género. Lo mismo pasó, un problema similar pasó con el glam. Ajá. Cuando empezaron a llamar glam a bandas como Poison, Rat, y todo eso, cuando glam ya había habido toda una corriente y toda una serie de artistas que en realidad no tenían que ver con eso. Bueno, ahí surge otro problema. Uno define los estilos y los géneros a partir de diversas cosas. Una de ellas es la música, que me parece lo más adecuado. Pero otra es la apariencia de los músicos. Claro. Entonces, cuando vos hablas de glam, no estás refiriéndote a un estilo determinado de música, salvo que digas históricamente el glam británico de los 70s o el glam californiano de los 80s. Bueno, entonces, glam hace referencia a glamour y tiene que ver con toda una movida particular que implica una ropa especial, un pelo puesto de alguna manera, etc. Mucho peor que eso es el horrible apelativo de hair metal. No, eso no existe. Eso no existe y por favor no andes por el mundo diciéndolo, porque vas a encontrar a alguien que sabe y te va a tomar por burro, sobre todo, ¿no? Eso de llamar a las bandas hair metal porque usaban mucho pelo. O sea, dejémonos de joder. Ahora, donde hay mucho ese tipo de apelaciones es en el All Music. Y sí, porque... porque sea para, como total, como para que las pibes más jóvenes más o menos tomen una identificación, ponen arena rock. Arena rock, también una expresión horrorosa. Sí. Porque, ¿qué implica arena rock? Que estás en un estadio y la gente corea tus cantitos. Pero eso pasa prácticamente con todo el rock. Independientemente, o sea, no define un estilo. Claro. Vamos a lo que está definido puramente por la música. Bueno, en el caso del heavy metal, en algún momento surgió esta pavada del falso metal, inspirada por Manowar. Entonces, más allá de que Manowar sea una banda de puta madre y que hayan hecho un énfasis importante dentro de su propio estilo de hacer heavy metal, no es que hay un heavy metal verdadero y otro falso. Pero sí es verdad que las bandas que salen a partir de Manowar o inspirándose en el modelo de Manowar intentan todo el tiempo llamarse a sí mismas bandas de heavy metal verdadero. Pero acordémonos, es un estilo dentro de un género. Bueno, ahora vamos propiamente al estilo dentro del género. O llamémosle heavy metal propiamente dicho. Aunque tampoco es correcto decirlo así. No, aparte queda ridículo si lo traspasás a otros ámbitos. Por ejemplo. Muerte al falso Frillas. ¿Qué significa? Claro, no es verdad. Es ridículo. Es. Muerte al falso Vals. Claro. Muerte al falso Chamamé. Claro, es absurdo. Queda mal, o sea, queda mal. Ahí te das cuenta que no tiene sentido. Es que para mí los Manowar lo lanzaron en una época y luego... Se vieron atrapados por los palabras... monstruo. Claro. Era un monstruo y el monstruo los devoró. No, pues yo cuando hice... No, a ver, yo tuve oportunidad de hacer nota con los Manowar y encima tuve oportunidad de compartir horas con los Manowar. Porque estaban en el hotel al pedo y estábamos todos sentados charlando en la mesa. Porque fui con Silvana y Joey DiMaggio le agarró un metejón con Silvana. Uh-huh. Etcétera, ¿no? Cosas así. Entonces estuvimos charlando mucho más. Y aparte nos encontrábamos en todas partes. El día que nos íbamos nos lo encontramos en el aeropuerto, por ejemplo, para que te des una idea. Pero a mí Joey DiMaggio me parece un tipo fantástico y con la cabeza muy abierta. Y esto me suena a que todo se trata de justificar algo que dijeron en alguna época y que ahora cuesta mucho más desdecir. Bueno, no importa. Las bandas que salieron a partir de entonces tienen este estigma particular. Algunas de las bandas que salieron basándose en el sonido de Manowar son sensacionales. Otras, ponele que no tanto. Vamos a presentar rápidamente dos que sacaron sus discos últimamente. Dos por el precio de uno. Dos por el precio de uno. Una de ellas es italiana. Se llaman Wotan. Wotan. Sí, señor. Wotan. Los Wotan están hasta las manos con esto del epic metal. Ajá. Es otra denominación que me gusta muchísimo más, porque acá estás hablando de algo concreto, es decir, de música que suena épica y al mismo tiempo de música que habla de batallas y leyendas. Está muy bien. El disco nuevo se llama Epos, el anterior se llamaba Carmina Barbarica. Ajá. Que significa poemas bárbaros, ¿sí? En latín. Pero esto significa, esto Epos, es una palabra griega que significa... No como ponen los fans de Wotan, estuve leyendo los foros de los fans y todos. No sé por qué los fans piensan que Epos significa guerra. No es el caso. Lo que pasa es que por ahí toman la palabra desde el punto de vista cuando lo trasladas a épico, te suena a narración de sucesos de guerra. Pero en realidad la palabra Epos significa narración, nada más. Es verdad que las narraciones más famosas, hechas bajo... la denominación de epos, es decir, las epopeyas, poeios en griego significa hacer. Entonces, epopeya significa hacer una narración de hechos, ajá, preferentemente en este caso bélicos. Bueno, los pibes de Wotan, ¿quiere más significados? A ver. Wotan es el nombre más vikingo de Odín. Ah. ¿Sí? Bueno. En el caso particular de estos pibes, todos los temas tienen algo que ver con algo de leyenda o de épica. Desde la chanson de Roland hasta el rey Arturo, hasta... Bien, fantástico. En tema no vamos a decir que no nos gusta porque nos encanta. Pero bueno, los pibes aquí están con su segundo disco, una banda que la apoyaron muchísimo en Grecia, donde todo este estilo tiene un apoyo verdaderamente grande. Y ahora han sacado nuevo disco con la participación de Ross DeVos, aquel guitarrista de Manowar, como invitado. Si van a la página de Wotan, no se pierdan las fotos de la banda con Ross DeVos. El pibe parece un oficinista hoy en día. O sea, los ves a todos los pibes vestidos con las remeras, las camperas de cuero. Y este pibe en el medio, que vos decís, un señor que ya debe de andar en los 50 años, qué sé yo, en el medio con cara de nada, que vos pensás que qué tendrá que ver, y te fijas y es Ross DeVos, justamente, muy loco. Bueno, el caso es que presentan Epos, y nosotros vamos a presentar un disco, un tema, que es el que abre la placa, que se llama Drinking the School of Your Father, vale decir, bebé en la calavera de tu padre. Sí. No será mucho. Parece una película de la Hammer. Sí, por cierto, parece una película de la Hammer. Bueno, la otra banda que vamos a presentar a continuación también está dentro de esta historia de heavy metal propiamente dicho, como quiera llamarle, y se llaman Sabaton. Ya es un problema, porque habiendo una banda que se llama Black Sabbath, más bien conocida, y otra que se llamó Sabbath, ponerse Sabaton ya es un problema. Pero bueno, Ernesto Sabaton, tal cual. Bueno, la cuestión es que los Sabaton son suecos, ¿no? Como nuestros amigos de Mustache de antes. Y sacan ahora un disco doble. Tienen ya 4 discos con este, contando este. Pero el nuevo se llama Sin Demasiada Imaginación Metalizer. Ah, está bien. ¿Sí? Ahora bien, yo creo que si Iron Maiden tuvo problemas por desplegar una bandera en la cancha de... había sido en la cancha de Vélez, si yo mal no recuerdo, silbidos y otras cosas, yo creo que los Sabaton no pueden venir a tocar a la Argentina nunca, porque el día que vengan, ¿qué les van a hacer? En el disco anterior, que se llama Atero Dominatus, tienen una canción sobre Malvinas. ¿Ah, sí? Pero a favor de los ingleses absolutamente, o sea, no solamente desde el punto de vista de los ingleses, sino con expresiones muy parciales, como por ejemplo, fuimos allí, reconquistamos las islas que eran nuestras y limpiamos de invasores el lugar y qué sé yo. Man, no lo vas a poder explicar cuando vengas acá. O sea que una gira por Argentina difícil. La canción, si quieren chequearlo, se llama Back in Control. Es decir, de nuevo, bajo control. ¿Sí? Ajá. Bueno, pero en este caso vamos a presentar la que corresponde a este disco, a Metalizer, que está recién salido, y elegimos el tema que da título al álbum. ¿Le parece? A ver. Heavy metal puro y duro, como decíamos al principio del bloque. Wotan primero, Sabaton después, y más allá la inundación. Let's go. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda, Ian, en tiempos de redención. Edita Blackstar. Bueno, muy bien, ¿qué le pareció? Una porquería. Un poco para tanto. Acá, el mejor de Texas dice, bueno, felicita por la charla, y dice, con respecto a Wotan, notable el parecido con Manowar, hasta la voz, el rasgueo de guitarra, etc. Y en la otra gente, los suecos, lástima porque son buenos, pero con respecto a las Malvinas, esto me detiene a decir que me gusta. No, que no te detenga, la música es la música, ¿eh? Es eso, yo te cuento más que lo que es. Bueno, bastante raro. Chicos, ¿qué te tenés que meter? En realidad están fascinados con todo lo que tenga que ver con guerras. El disco aquel, Atero Dominatus, tiene una mayoría de temas referidos a la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces, no sé, por ahí viene por ese lado, porque le gustan las el desarrollo bélico. Como esa gente que se queda a la noche para ver los canales de documentales. Claro. Para ver películas de la Segunda Guerra Mundial y eso. Bueno, por ahí debes agarrarlo, me imagino yo, ¿eh? Después acá el Capitán del Espacio preguntaba también a través de Messenger si era verdad aquello de que una vuelta Twisted Sister y Manowar tuvieron un altercado. Yo esa información la tengo del lado de Twisted Sister originalmente. Es decir, Dee Snider alguna vez declaró, si yo mal no recuerdo, a la revista Hit Parader, que habían tenido una pelea con los Manowar, porque los Manowar se habían burlado del maquillaje y demás, y que habían tenido una pelea y que, según Dee Snider, cobraron. Ajá. ¿Sí? Por el otro lado, en algún momento se lo pregunté a Joey DiMaggio, que no quiso hablar mucho del tema, me confirmó que tuvieron una especie de disputa, pero no me dijo cómo terminó. No me quiso decir cómo terminó. O sea, a mí me da lo mismo si cobraron o no cobraron. Me parece que ir a meterte con tipos como Dee Snider o como Mark de Animal Mendoza, que estaba al lado, que te meten una ñapi y que te incrustan contra una pared, mejor no. No es porque los Manowar no sean fornidos, pero los Manowar son como usted, como yo, ¿vio? O sea, tipos de una estatura regular, normal, claro, con muchos músculos trabajados en el gimnasio. Mark de Animal Mendoza es una bestia, por ejemplo. Por darle una idea. No digo ya de los otros, pues no los conozco. Bueno, de cualquier manera, amigos, vamos con... Sí, vamos con... ¡Ha vuelto el polvazo, mi viejo! A ver... Sí, ha vuelto el polvazo. Lo hemos pospuesto muchos programas, pero a pedido de todos aquellos dados a la sensualidad abiertamente, ajá, hemos regresado a todos aquellos que atestan los bares swingers de Buenos Aires. Claro. ¿Sabía usted lo de los bares swingers? Sí, señor. Mire usted. ¿A cuál fue usted? No. Le pregunto. Saber lo que significa. Pero cuéntelo. Yo lo que quiero es que hable, que su voz privilegiada, con esa nasalidad tan peculiar, claro, le explica a la gente. No, todo el mundo sabe. Tal. Pero dígalo que lo sabe. Yo, ¿cómo lo sabe? El... ¿Cómo se llama? ¿Qué? El más conocido. Queda en la calle Anchorena. ¿Star New? No. Yo es el que conozco de nombre. Pero bueno, son sitios de... Son sitios donde van parejas y las parejas se... intercambian. Se intercambian, se comparten, etc. Acá tiene muy pocos años. Afuera es una movida de... Sí, a mí me sorprende encontrarlos acá, justamente. El legendario Platos Retreat. Ese fue el primero. ¿Ah, sí? Hay una película. Mire usted, ¿cómo me consigue la data de la película? Se llama Platos Retreat. Ah, igual que el lugar. Que cuenta el desarrollo de que obviamente fue cerrado o perdió completamente su auge al desatarse la epidemia de SIDA. Sí, obviamente. Porque es anterior al SIDA, claro. El Platos Retreat. ¿Qué es? ¿De la época del Festival? No. Anterior, década del 70. Sí, va. También en el estudio 51 es... Pero bueno... Mire usted qué interesante, ¿eh? Hubo, o sea... Y hay algunas referencias, por ejemplo, en That 70 Show hay un capítulo